Transmite Radio Germán Abdala. De AT Capital. Voces y sonidos en movimiento. Quinto bloque, no verán volver. Y estamos con una comunicación telefónica que ha conseguido esta maravillosa producción. Mil días de Milagro Presa. Estamos en comunicación telefónica con Milagro. Milagro, buen día. Nos verán volver, te saluda. Hola, ¿qué tal? Buen día. Muy buenos días, compañera. Un placer. Buen día, Milagro. Un placer hablar con vos. Hola. Te saluda Matías, Adriana. Hola, buen día, Milagro, compañera querida. Hola, hola. Compañera, ¿cómo estás? Somos muchos acá queriendo hablar con vos. La verdad que es un orgullo para nuestra radio, para las Germán Abdala, tenerte al teléfono. Y para empezar, se van a cumplir mil días que estás secuestrada por Morales. ¿Cómo la estás viviendo, Milagro? Y bueno, primero con mucha indignidad, no solo por los compañeros que están, no solo por mí, sino también por los compañeros presos políticos que hay todo alrededor de la Argentina, y también porque te imaginas que nosotros fuimos partícipes, ATE más que nada, porque yo vengo desde ATE, ¿sí? Y te hago una pequeña reseña que nosotros en las décadas de 90, en el 2001, luchamos por un buen vivir, luchamos para que los argentinos tengan un futuro. Y yo era en ese tiempo, en el 2001, era secretaria gremial de ATE, ¿sí? Y después resolvimos con Ando Acosta, que ustedes lo deben conocer, Ando Acosta, que era secretario general de ATE, y bueno, y como vimos que muchos compañeros nuestros habían quedado en la calle, las fábricas se habían cerrado, las empresas también se habían cerrado, los comercios se habían cerrado, Jujuy era una de las provincias más humilde, ¿no? Jujuy era una de las provincias que la cual teníamos primero de nutrición infantil, de atención escolar, primero decadencia de la salud, decadencia de trabajo, era un desastre lo que se vivía Jujuy. Y por todo esto resolvimos con Andrés y una comisión de compañeros de que uno de nosotros teníamos que armar organización social para mantener a los compañeros que a la cual habían quedado sin trabajo. Bueno, los compañeros me eligieron a mí, yo renuncié a ATE y armamos lo que es la organización Barrio Tupac Amaru. Y después en la entrada, caminando un poco, poco a poco los barrios y todo eso, comenzamos a armar los comedores, comenzamos a armar las huertas comunitarias, las copas de leche. Y después llegó Néstor Kirchner, donde la cual él nos pidió que lo acompañásemos a reconstruir nuestra patria. Y nosotros la verdad que no entendíamos nada, que un presidente debía que la ayudara a reconstruir la patria. Decíamos, ¿cómo si nosotros no somos gobierno? Y ellos nos decían de que lo podíamos hacer desde el lugar donde estábamos, trabajando, viendo las inquietudes de los compañeros y a ver en qué ellos también pueden resolver las inquietudes de los compañeros. Tal ha sido así de que nosotros trabajamos muchísimo sobre la ley, sobre la asignación universal por hijo, ¿sí? En el desarrollo social de la nación. Y se trabajó muchísimo, y bueno, en ese año después salió la asignación universal por hijo, ¿no? Pero o sea, trabajamos muchísimo. Y acá en Jujuy, sobre todo, porque no solo hemos construido viviendas, sino como organizar todo un barrio donde había cuatro fábricas: fábrica de bloques, fábrica de textil, fábrica de caño, fábrica metalúrgica, donde tenemos centros de salud también, para no únicamente para estos paqueros, sino para todo alto comedero, donde se entregaban los medicamentos gratuitos, la atención también era gratuita, el seguimiento, los estudios que se hacían, análisis clínico, odontológico, todo era gratuito. Y te imaginas de que nosotros todo eso hicimos, no lo hicimos porque queríamos competir con el Estado, simplemente porque queríamos estar un poco mejor. Y también demostramos de que con tan poca plata se puede hacer mucho. ¿Y por qué digo esto? Porque la construcción te deja ganancia. Y la ganancia nosotros no la utilizaban para que dos o tres tipos se lleven para hacer negocio. Nosotros las ganancias las utilizaban para armar los centros de salud, los polideportivos, las piletas de natación, escuelas primarias, secundarias, terciarias, donde también construimos un CEMIR para los niños con problemas de discapacidad. Trabajamos muchísimo. Y después de 12 años de haber trabajado y ayudando a reconstruir nuestra patria, que vengan de la noche a la mañana, en 2 años y 10 meses, te destruyan el país. Sí, te destruyan, porque en la llegada de hace 2 meses atrás del Fondo Monetario, la verdad que hoy el Fondo Monetario nos quiere decir a nosotros, por intermedio de la Lagarde, qué tenemos que comer, cómo tenemos que vivir, cuánto tienen que quedar desocupados, cuánto tienen que cobrar los jubilados, qué injusto que es, ¿no? Porque nosotros, los que tengamos canas, hemos reconstruido nuestra patria, nos costó mucho. Esa es la indignación que te decía al comienzo de la nota que tengo. Sí, porque nos costó mucho, nos costó, pero muchísimo, reconstruir nuestra patria. Y que faltaba, sí faltaba bastante, pero ayudamos, colaboramos. Y hoy, lamentablemente, no tenés paritaria para maestros, no tenés paritaria para estatales, no tenés nada, se sigue. Los trabajadores no saben si cuando van al otro día a trabajar, si van a seguir trabajando o no. Los desocupados, cada vez hay más, no se consigue puesto de trabajo. 30.000 niños que están en la calle viviendo, las mamás por ahí sacan, van a buscar comida en los contenedores de basura. Es impresionante lo que está viviendo nuestra patria, y esta es la indignación que tengo, esta es la indignación. Y estos mil días, la verdad que me siento como si estuviese encerrada en una jaula, donde la cual no puedo salir a defender, porque siempre se le defiende el buen vivir para todos, ¿no? Y esa es la indignación que tengo en estos mil días que estoy. Y que aparte de la justicia hoy, está muy igual que la década del 90 y la década del 2001, pero mucho más agravado, porque no solo te dejan sin trabajo, no solo hay desocupación, no solo hay delincuencia infantil, sino que también hoy tienen como arma de ellos es la justicia, los jueces y los fiscales a favor de ellos, donde lamentablemente hoy el que es oposición o va a la cárcel o es perseguido o le pasa lo que le pasa a los compañeros de la escuela de Moreno, donde los persiguen, los tirotean. Yo creo que no hay democracia dentro del país, no hay una justicia independiente. La justicia hoy del sector de Macri, del sector de los empresarios, de las corporaciones, de Mañeto, de todo ello hoy la justicia, ¿no? Y de la Carrió también. Pero bueno, esto es lo que está viviendo nuestra patria, y yo siento de que tenemos que no agachar la cabeza y seguir adelante, ¿no? Seguir adelante y seguir luchando, porque la única garantía que esto vuelva a revertirse en nuestro país es la lucha y la unidad del campo popular, ¿no? Milagro, Adriana Milano te habla, ¿cómo le va, compañera? Hola. ¿Pensás que te están castigando por haber sido una dirigente fundamental en la ampliación de derechos para los sectores más humildes de nuestra patria? Te voy a decir algo, pero con mucha humildad, ¿no? Creo que no soy la única, ¿sí? Porque creo que a mí me pusieron como ejemplo para que nadie se ponga en contra de este gobierno y de este sistema. Me usaron como ejemplo, así como usaron a Jujuy como laboratorio, así usaron para que todo el mundo se quede callado y no salga a la calle. Pero sin embargo, brindo de que hay muchísimos compañeros que con dirigente o sin dirigente a la cabeza salen a la calle a protestar por sus derechos. Y creo que esto es importante, ¿no? Más que la persecución de Milagro Sal, de que los compañeros salgan a reclamar lo que a ellos hoy le están quitando, ¿no? Sus derechos. Milagro, Matías te habla, la verdad, un placer, compañera, hablar con vos y por lo menos hacernos sentir tu libertad que está en nosotros y en cada militante del campo nacional y popular. Yo lo que te quería preguntar es, seguramente estás al tanto de que en Brasil ganó la derecha, de que la derecha ya casi está dominando el continente, el único bastión que nos queda es Bolivia con Evo. ¿Qué reflexión te merece? A ver, creo que Brasil, yo todavía tengo la esperanza que revierta ahora cuando vuelvan de nuevo en las elecciones en octubre, ¿no? Que va a un balotaje. Espero que se revierta, porque siento de que Brasil no se aguantaría una derecha tan fuerte, tan enfurecida como es Bolsonaro, ¿no? La verdad que alguna vez escucha las declaraciones de Bolsonaro y me agarra dolor de cabeza, diarrea, te agarra de todo, porque ¿cómo un tipo como ese puede gobernar Brasil? Pero bueno, yo creo que no hay que perder la esperanza, y mirá quién te lo dice, ¿no? No hay que perder la esperanza, hay que acompañar a los compañeros de Brasil, se puede revertir, y vos me dirías que estoy loca, y no estoy loca, lo que estoy creando una esperanza, una pequeña esperanza y una pequeña luz, ¿no? Y bueno, sí, es verdad, nos queda el Evo, pero hay que seguir peleando para recuperar, para que Cristina vuelva a ser la nueva presidenta, porque es la única que más o menos puede levantar nuestra patria. Y no digo más o menos, porque fue lo que ellos levantaron la patria después del 2000, 2001, ¿no? No nos olvidemos eso, porque no lo hizo ni no lo hizo ningún presidente, excepto Perón y Evita, cuando levantaron esta patria. Pero bueno, siento de que no hay que bajar los brazos, no hay que bajar los brazos. Así no estén, nos sintamos que ya estamos muertos, pero siempre hay una esperanza de que vuelva otra vez el latir de nuestro corazón de los argentinos, ¿no? Y de Latinoamérica. Milagro, la verdad que nos transmitís mucha fuerza desde ahí, con tus palabras. Es muy lindo escucharte con esa vitalidad y esa simpatía que te caracteriza. Por último, queríamos preguntarte por el ámbito nacional. ¿Cómo ves el planteo de la unidad de algunos dirigentes? ¿Cómo ves que vamos en camino al 2019? Vos que sos una dirigente del campo nacional y popular y que hace poco en algunas declaraciones habías dicho que querías pelear la gobernación. Bueno, mira, como en principio la nota dice de que a nosotros los argentinos nos salva es la unidad del campo popular, con los dirigentes a la cabeza o sin los dirigentes. Y por eso, bueno, ayer empecé a llamar a reflexión a la CGT. Y que la CGT tendría que largar un paro urgente, porque siguen los ajustes, siguen los aprietes, siguen subiendo las tarifas, los sueldos cada vez son más bajos, sigue subiendo el dólar. Yo creo que la CGT tendría que mandar un paro nacional o, caso contrario, hacer un paso al costado a los dirigentes, ¿no? Y con respecto a los compañeros que siguen luchando y que cada vez demuestran más unidad y que no les interesan los colores de las banderas, como en el caso de la CTA, los compañeros de ATE, los movimientos sociales, los distintos frentes de movimientos sociales, yo creo que hay que seguir uniendo esa cadena y trabajando para que una vez por todo esto termine, ¿no? Pero vuelvo a insistir, y no me he cansado de insistir, de que a los argentinos nos salva, a Latinoamérica nos salva, si hacemos la unidad del campo popular, y no importa la bandera política, la bandera del color que portemos, no importa, tiene que haber miles y miles de banderas en la calle defendiendo nuestra patria y Latinoamérica. Y con respecto a lo del de la candidatura para gobernadora, mi provincia está destrozada, cada vez está peor, parece que vivimos en una época de militares, porque está muy militarizada, no solo eso, sino que lo han militarizado la provincia nuestra para poder hacer muchísimos negocios con el ingenio Lerema, con la mega minería, y donde lamentablemente han pedido ya 5 préstamos de los bancos internacionales, la provincia nuestra está deudada, entre 7 y 8 veces han pedido un adelanto de coparticipación, ¿sí? O sea, que hay préstamos de banco y adelanto de coparticipación. Te imaginas, Jujuy depende de un 95% de la coparticipación de la nación. O sea, que si a nosotros nos comienzan a descontar las entre 7 y 8 adelantos que ha pedido Gerardo Morales de adelanto de la coparticipación, Jujuy no tendría cómo vivir. Y nosotros ya hemos demostrado que sin candidatearnos hemos podido construir, ¿sí?, barrios, urbanizar barrios, hemos podido trabajar con la salud, con la educación y demostrar que con tan poca plata se puede hacer mucho. O sea, que si nosotros administramos bien las empresas mineras, si se administra bien las distintas fábricas que hay en Jujuy, si se cobra mayor impuesto a los grandes terratenientes, si se cobra mayor impuesto a las grandes empresas que vienen, invierten acá en Jujuy, pero no solo ellos invierten, pero no dejan nada para Jujuy, no pagan impuestos, no pagan nada. Entonces, cuando estos tipos comiencen a pagar, seguramente que va a comenzar a quedar plata en la provincia y se va a poder administrar mucho mejor de lo que hoy está administrando, que hoy es un negocio para unos cuantos ricos y pobreza para muchos jujeños. Por eso que me animé a decir quiero candidatarme para gobernadora, quiero sacar a mi provincia adelante, ¿sí? Yo soy jujeña y nosotros somos los que cuando cobramos sueldo los gastamos acá, somos los que administramos acá y no somos lo que son ellos, que cuando tienen un mango o cuando tienen unos dólares de más van a dejar a los bancos al exterior, nosotros no. Bueno, Milagro, de acá, obviamente ya estamos apoyando tu candidatura. Ya, en este momento nos podemos habilitarla enseguida que salimos de la radio. Milagro, te quería hacer una pregunta más. ¿Cómo ves el avance y la irrupción del movimiento feminista en nuestro país? ¿Cómo? ¿Cómo ves el avance del movimiento feminista en nuestro país? ¿Cómo irrumpe en el genial movimiento? Genial. La vez pasada vi cuando se trataban las leyes, la cantidad de compañeras que estaban militando en las calles, en las escuelas, en los colegios, en las universidades, La verdad que genial, las felicito. Las felicito porque, a pesar de toda la derecha que tenían en contra, no bajaron los brazos y siguieron militando, militando. La verdad que es impresionante, ¿no? Impresionante cómo militan todos los días, en cada momento, las 24 horas del día, y la verdad es que los felicito. Los derechos de las mujeres, nosotros que somos mujeres, más que nada, sabemos de que somos las que tenemos dobles responsabilidades, porque somos las que tenemos que administrar en la calle y también salir, a su vez, salir a militar, ¿no?, en la calle, y no descuidar nunca a los hijos, ¿no? Es lo que uno como madre le nace esto, ¿no? Exacto, tenemos doble tarea, doble, triple, varias. Milagro, por último, nada, la verdad que es muy emocionante hablar con vos. Yo quiero preguntarte, ¿cómo es un día de Milagro, ¿no? ¿Cómo viene la causa? ¿Cuándo sabemos que vamos a lograr tu libertad? ¿Cómo viene todo lo judicial y cómo es un día de Milagro en estos 1000 días de secuestro que llevas? Mira, en el transcurso de los 2 años y 8 meses me hicieron 16 causas, me pusieron presa con la contravencional, y de ahí me comenzaron a llenar causas. Ahora estoy haciendo un juicio que ya llega hace 2 meses, ¿sí? Estoy yendo a las audiencias los martes, miércoles y jueves, de 2 a 3 de la tarde hasta a las 12, 1 de la mañana, ¿no? La verdad que, y a su vez también, bueno, vienen otro juicio más, y yo particularmente recuperar la libertad con esto que gobiernan hoy, ni pensar, porque estos tipos han armado tantas causas para garantizar de que uno esté preso y no pueda salir a la calle a pelearla. Y estos 1000 días, lo que te decía hace un rato, con bronca, con indignación, porque somos los partícipes que hemos luchado en la calle y que lamentablemente después de 2 años y 8 meses o 6 meses nos destruyeron todo el país. Y sentir mucho dolor por lo que está viviendo nuestra patria y cómo llora nuestra patria, ¿no? Simplemente eso, el tema judicial, vuelvo a insistir, va a depender del cambio de un gobierno, porque hoy, con este gobierno de turno, con Nico Macri, con Gerardo Morales, ni soñar que pueda recuperar la libertad. No nos olvidemos que ellos son los que manejan la justicia, ellos son los que manejan a antojo de ellos, manejan no solo la justicia provincial, sino la justicia nacional. No nos olvidemos de que lo que hicieron con cómo cambian los jueces, cómo ponen los jueces que estaban insertando causa a Macri, lo sacaron, los fiscales también, y le hacen jury de enjuiciamiento. Es un desastre lo que está viendo en Argentina con respecto a la justicia. Así que ni soñar que pueda salir con este gobierno, ni soñar. Te soy sincera, ¿no? Flaca, ¿cómo te encontrás de salud actualmente? ¿Cómo? ¿Cómo te encontrás de salud actualmente, Flaca? Bueno, salud ando media, más o menos, porque no me puedo terminar de saber qué es lo que tengo, porque acá el ministro de Seguridad, que es el que me amenaza a los médicos para que no me atiendan, y cuando me llevan internado al hospital, me sacan la historia clínica, nunca me dicen realmente qué es lo que tengo. Cuando nosotros logramos conseguir médicos en Buenos Aires, amigos nuestros, para que me vengan a atender, bueno, al principio me estaban atendiendo y después resulta de que lo amenazaron y me dijeron que no, que tenía que ser médico de Jujuy o que se matriculen. Cuando los médicos se quisieron matricular, apretaron al colegio médico para que no lo matriculen y que traten de demorarle la mayor cantidad de tiempo, sí, para que se cansen y se vayan. Y bueno, dentro de todo decir que los médicos que vinieron de Buenos Aires, amigos nuestros, Rachid y otros compañeros más, no se dejan intimidar, ¿no? Al contrario, están continuamente y estamos queriendo lograr que se termine de matricular para que me puedan atender, ¿no? Bueno, ahí siempre los compañeros dando una mano a la compañera Milagro. Milagro, te queremos mandar un abrazo muy grande desde acá, de Nos Verán Volver, de la radio Germán Abdala. Vamos a seguir luchando en las calles por tu libertad, vamos a seguir militando para que seas libre como corresponde y puedas en algún momento volver a dirigir esa organización tan hermosa que hemos tenido en nuestro país. Gracias por todo, Milagro. Gracias, Milagro, por todo, un fuerte abrazo. Sí, te escuchamos. Simplemente dos cositas. Sí. Primero, no nos olvidemos de Santiago Maldonado. Exacto. ¿Sí? Segundo, antes siga peleando. No baje los brazos, sigue el ejemplo de Germán Abdala. Y tercero, patria sí, colonia no. Chao. Así es. Esperemos. Transmite Radio Germán Abdala. DAT Capital. Voces y sonidos en movimiento.